Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa Tecnología en Acción. El día de hoy les vamos a hablar sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, es oportuno mencionar que las nuevas tecnologías y sociedad de la información, con la década de los 80, emergen en los países industrializados más avanzados, lo que se ha venido a llamar las nuevas tecnologías de información y comunicación, de ahora en adelante llamadas TIC. Sobre este significativo fenómeno tecnológico, arranca la configuración de una nueva estructura social y, en términos generales, un nuevo tipo de sociedad a la que se denomina con la etiqueta de sociedad informacional. Con esta denominación, quiere señalarse que el proceso de cambio no se reduce únicamente al ámbito económico o tecnológico, sino que se expande en el conjunto de dimensiones sociales, culturales y políticas que conforman la sociedad como un todo. Así pues, la sociedad informacional constituye un nuevo mundo en el cual el desarrollo y la estructuración social basada en una nueva matriz tecnológica constituyen las TIC. En torno a este núcleo de tecnología se ha constituido especialmente, durante las dos últimas décadas del siglo XX, una constelación de importantes descubrimientos en materiales avanzados, fuentes de energía, técnicas de fabricación, tal cual como la nanotecnología, la tecnología del transporte. Es por ello que las TIC han tenido un impacto social reseñado también. Ha sido como un efecto de doble proceso de base social. Por un lado, a partir de que las economías de las sociedades occidentales avanzadas exigían, desde las crisis de los años 70, una completa flexibilización de sus procesos productivos y la globalización de sus actividades. Y por otro lado, porque estas sociedades están presididas por valores de libertad y de cultura de masas que demandan el incremento de mayores cotas de la comunicación abierta. Ahora bien, hablando del impacto de las TIC en la universidad o en la educación superior, podemos decir que la introducción y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación plantean un reto de crucial relevancia al mundo educativo universitario. Reto que no solo tiene que ver con la estrategia o estratégica posición que la actual revolución tecnológica, la cual concede a la educación en general y a la educación y a la universidad en particular, reforzado además por la aparición en el mercado de un trabajo de nuevos fenómenos, tales como inéditos contenidos ocupacionales, yacimientos, vírgenes de empleo y la instauración de formación continua a los que la institución universitaria debe hacer frente, sino que también pasa por las propias posibilidades que las TIC conceden a la innovación en la instrucción educativa. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!